Ay, ustedes. Ustedes, los mandarines de la tortura, los distribuidores del castigo, los que se cebaron en el prójimo indefenso, ¿cómo pueden soportarse en el insomnio, regocijarse en el cariño de su madre? Lo más asqueroso de su cochina memoria es su imitación de vida. Casi todos dicen ser devotos. ¿Será que acaso creen que su Dios es un desalmado, un feroz, un iracundo? Puede ser. Ustedes, los que hieren, los que fusilan, los que arrojan cadáveres al mar, los que no pueden ni con su sombra, los que dejaron la conciencia en el desierto y el futuro en el pasado. ¿Son tan cobardes como para colgarse en el pecho una medalla o abrazar a sus hijos sin el menor escrúpulo? Por favor, miren hacia arriba, atraviesen las nubes y luego déjense caer. El suelo los espera con la muerte. No la de todos, sino una más roñosa. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is rhythm. 微拉克鲁斯电台里，音乐是情。 We'll be right back. las calentaditas que los enfrían y no hago juego de palabras. La represión de 1968 y la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas no tienen al principio ni siquiera la debida resonancia nacional por el control de los medios informativos y por el peso intimidatorio del cargo de subversivo. En las zonas rurales, el fenómeno se agrava. Decenas de miles de ejidatarios, líderes campesinos y organizadores políticos son víctimas de la inquina de caciques y autoridades regionales y o federales. A lo largo del siglo XX, las matanzas y los crímenes de Estado estremecen un día y luego parecen diluirse en la memoria colectiva o en verdad se diluyen. Si acaso, renuncia un gobernador o un presidente municipal y de allí hasta el siguiente episodio sangriento. El centro de la impunidad es el olvido público. Un ejemplo, en los escándalos interminables sobre los centros de rehabilitación social, Cerezos, se evidencia lo muy notorio, la conversión de las cárceles en infiernos del abuso, la compra de autoridades penales por el narcotráfico, la incapacidad, expresión piadosa, de los gobiernos estatales ante el desmantelamiento de su aparato judicial, el frenesí de los atropellos. Con la frecuencia posible, la barbarie es el lenguaje interno de las prisiones. Los presos, al rebelarse, torturan y asesinan guiados por la lógica de la amoralidad. Los que nunca se han sentido portadores de derechos humanos, se los niegan con saña a los demás. A la noción de derechos humanos le pone sitio lo extenso de la desigualdad social y el poder de compra de políticos y empresarios que especialmente en la segunda mitad del siglo XX devastan los recursos naturales y la economía pública, rodean al autoritarismo de las fórmulas prestigiosas de la Revolución Mexicana primero y de la modernidad ahora, y se oponen al ejercicio de las libertades. La modernidad selectiva se impone y persisten las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, saberse poseedor de esos derechos modifica el comportamiento de cientos de miles y paulatinamente de la población. La noción de los derechos humanos es, como tanto se ha dicho, una revolución jurídica desde 1945 y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece: nadie deberá ser víctima de castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Música. Radio Universitet de Veracruz. Radio Universitet de Veracruz. Veracruz University Radio. Veracruz estás oyendo. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz está en la composición. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Mario Benedetti y Carlos Monsiváis, presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores: Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyes, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, Sisse Skipper Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música: Paul Marmota, New Order y Leadfield. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. En la década de 1990 se transforma el ámbito de la defensa de los derechos humanos. En las distintas comisiones del país se multiplican las denuncias diarias, de las cuales un número importante son procedentes. Aumentan los grupos dedicados a estos asuntos. Las iglesias protestantes han creado sus comisiones, por ejemplo, y se acrecienta la educación específica y la promoción y la formación de comités y de activistas. También se potencia la resistencia a los abusos. Así, en muchos casos, no se comprende bien el significado de los derechos humanos, expresión en la que se quiere hacer caber